A visibilizar esta situación, esta injusta situación a la que está sometiendo nuestra gente. Además de esta situación, tenemos hoy en día un machi, autoridad espiritual para nosotros como mapuche, que se encuentra en huelga de hambre. Ayer, en las dependencias de la cárcel de Temuco también, en la ceremonia de Huichipanto que se realizó al interior de la misma, fueron avasallados, desalojados, violentados nuestra gente. Ahí había locos, había machi, y eso no le importó a Gendarmería al momento de desalojar a la gente que se encontraba ejerciendo el legítimo derecho a su espiritualidad. Legítimo derecho que también se le negaba al machi Celestino Córdoba. Eso existe en su exigencia de salir por 48 horas a su regue. Esta exigencia, como todos sabemos, se encuentra respaldada por la legislación internacional, a través del Tratado del Convenio 169, a través de distintos tratados de derechos humanos, además de otras leyes que están reconociendo estos mismos tratados a nivel nacional. Es en ese sentido que hacemos el llamado a la gente a salir de su pasividad, a irrumpir en las calles, a visibilizar esta situación en la que nos encontramos hoy en día. De nosotros depende que se haga justicia con nuestros peyes. Actualmente estamos esperando la respuesta al recurso de nulidad presentado ante la Corte Suprema y es por eso que necesitamos agitación. Hacemos un llamado a la YECAN que se va a hacer el día jueves a las 19 horas en este mismo lugar. Se va a marcar como hito una marcha a la cual hacemos la convocatoria desde ya para el día 19 de julio. Estamos haciendo el llamado a estar atentos a las distintas movilizaciones, distintas acciones y distintos medios informativos que muestran lo que en realidad está pasando en este Huemapu y con esta gente. Ya tomáis con Puché. Yeah.